lento para la ciudad. El jíbaro con su guitarra va cantando lole, lo, lole, lole, lo. Guaguancó pa' Borinque, guaguancó. Borinque, guaguancó pa' Borinque, guaguancó. Borinque. Te equivocas si me dijiste que colombino en una barza o en una yola no que va. Colombino en la pinta, la niña y la Santa María. Guaguancó pa' Borinque, guaguancó. Borinque, guaguancó, favorinque, guaguancó, borinque. España y Puerto Rico se quieren por muchas razones. Son dos corazones palpitando siempre junto entre flores y canciones. Guaguancó, favorinque, guaguancó, borinque, guaguancó, favorinque, guaguancó, borinque. Nació Caín, pero nació Abel aquí en Borinquén, Puerto Rico.